Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Tiempo de sol, horas de luna, de Violeta Diegues. Había una vez un niño llamado Vicente. Era moreno, alegre y muy ágil. Lo que más le gustaba era levantarse muy temprano, correr en el parque con su perro Toddy y comer chocolates con almendras. Pero había algo que le gustaba mucho más todavía. Para Vicente no había nada mejor en el mundo que pasear con su papá y sentir que su mano fuerte tomaba la suya para cruzar la calle. Entonces, no necesitaba mirar ni a derecha ni a izquierda, como le habían enseñado. Podía caminar confiadamente. Era feliz. Pero el papá de Vicente era un hombre muy ocupado. Tenía tan poco tiempo libre que a veces pasaban días sin que el niño pudiera verlo ni escuchar su voz. Algunas noches trataba de quedarse despierto hasta tarde, luchando con el sueño que le cerraba los ojos para sentir los pasos cuando volviera y correr a abrazarlo, pero nunca lo lograba. La mamá de Vicente, aunque estaba casi todo el día en casa, tampoco tenía demasiado tiempo para él. Siempre estaba trabajando. «Mamá», le decía Vicente, «léeme este cuento, ¿querés?». «Ahora no puedo, tengo mucho que hacer. Entonces voy a esperar a mi papá, para que él me lea». «No, Vicente», respondía la mamá. «Tu papá va a llegar tarde y cansado. No tenés que molestarlo. ¿Por qué no vas a jugar al jardín con Toddy?». «Oh, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo». Estas palabras daban vueltas y más vueltas en la cabeza de Vicente. ¿Por qué los grandes no tenían tiempo para nada? Se puso a pensar. «Tengo que hacer algo para que papá y mamá tengan horas y horas para jugar conmigo». Él quería que tuvieran tiempo para conversar y reír todos juntos, para pasear por el jardín, para salir a caminar, para correr por las mañanas cuando el sol recién se asoma en el cielo y el aire que se respira es fresco. «¡Ya sé!», dijo de pronto Vicente. «¡Qué idea genial!». Él había visto a mamá guardando mermelada en los frascos de conservas. Si mamá podía guardar mermelada para los meses del invierno, él podría guardar tiempo en esos mismos frascos para los días en que su papá y su mamá estuviesen muy ocupados. Había visto algunos frascos vacíos y en ellos guardaría minutos, horas de sol, horas de luna. Lo juntaría todo pacientemente. Él sí tenía tiempo para sentarse durante el día y el atardecer y así llenar de sol y de luna esos frascos. Se sentía feliz con su idea. Ahora todos podrían usar ese tiempo para estar juntos y ser felices. Vicente logró llenar 10 frascos de sol y 10 de luna. Ahora podía invitar a su papá a salir con él